¿Qué te parece un programa de SIDA? No sé, ¿qué me parecía? ¿Por qué lo escucharías? Me interesa, por las dudas. Por las dudas escuchar. Por las dudas, un programa transmitido de persona a persona. Jugamos, nos reímos, esa es la idea del programa. Por las dudas. Ser chicos. Todos los martes de 22 a 24, ¿está bien? FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Aportá al crecimiento de la comunicación popular y participá de espectaculares sorteos semanales. Mitad de programa aquí en la radiográfica. ¿Cómo le está pasando, Vitar? Muy bien. ¿Sabes que estoy leyendo justo una nota sobre la nata? Que ¡qué volvió, alegría! ¡Qué diversión! Para todos. Sí, bueno, viste, ¿cómo es esto? Yo nunca lo vi, sinceramente. No, pero el primer programa decís, bueno, vamos a ver, seguro debe ser lo mismo de siempre. Tampoco, igual me lo perdí. Pero aparentemente le pegó a Tinelli. Viste que a Tinelli le están pegando todos. Sí, sí, sí. Bueno, cuestión más le pega, que más lo quiero. Sí, sí, él, bueno, habló sobre cómo lo espiaban, medio que apuntó contra Macri. El tema es que, hay que decir la verdad, durante el macrismo él ni abrió la boca. No, bueno. Ahora no, es fácil, bueno, pero era fácil pegarle al macrismo. El momento era hace 4 años. Guarda, No, o 3. No fue, obvio, no fue el principal referente de la oposición. Ahora, en 2019 tuvo un laburo bastante activo. Digamos, en 2019 contra el macrismo. En 2019 contra el macrismo. Bueno, en 2018 fue crítico. Está bien, no fue candidato a diputado al frente de todo, pero no, bueno, pero no con la digamos con la dureza de lo último que dijo, de que los espiaban, digo, de que lo espiaban a él. Todos son y a varios. Todos son bienvenidos en el rebaño del Señor. Obviamente, eso sí. Y bueno, obviamente que la nata le pegó. ¿Qué hizo Tinelli? Sí. Bueno, tuiteó. A ver, esto es medio rebuscado, pero de la o sea, hizo como una referencia al programa que conduce Paula Chávez. Sí. En Telefe, Bake Off. Al de los pasteleros. Claro. Bueno, y medio que la robó, le habló a ella. Uh-huh. Es como que de alguna manera dice, yo la verdad no estoy viendo a la nata. Es más, o sea, y la nata es de su propio canal encima. Claro. O sea, están como veremos por cuánto tiempo todavía su propio canal. Por cuánto canal, tiempo, es verdad. Por el momento son del mismo canal. Y él está tuiteando y dando a entender que está mirando a la competencia de la nata. Uh-huh. Sutil Tinelli en ese sentido, pero bien, me pareció. Sí. Correcto, como demostrar, la verdad, ni siquiera te estoy mirando. Claro. Vamos a ver cómo lo toman también en el canal, ¿no? Porque estás tirando para el molino. Yo, a ver, no estoy en la cabeza ni en los chuecos pies de Adrián Suar, pero si tenés, a ver, políticamente, por una cuestión, digamos, en un razonamiento lógico, Canal 13 optaría por la nata. Ahora, en términos económicos, tenés una disputa directa entre la nata y Tinelli. Y vos, Chueco Suar, vos, no sé, Villarruel en su momento. Claro. Vos, programador de Canal 13. Claramente por Tinelli. ¿Qué te quedas con Tinelli? El producto más exitoso de los últimos 20 años de la televisión argentina. Bueno, acá se jactaba la nata de que fue el que ganó. Es verdad, ganó, pero a ver, por muy poco. La nata arrancó bien con Periodismo para Todos y después año tras año fue cayendo estrepitosamente. Uh-huh. Hasta el último año que se hizo Periodismo para Todos, que no midió nada. Nada, absolutamente perdida contra todo el mundo, sí. No lo veía absolutamente nadie, un fracaso total. Lo de la nata terminó, igual se terminó yendo porque bueno, tenía problemas de salud, ¿no? Ahora vuelve, obviamente, con lo que implica eso, el primer programa, sabes que va a haber más gente mirándote y demás. Bueno, le ganó ahí raspando. Uh-huh. A la competencia. Hay que ver cómo sigue esto en los próximos días. Claro. Digamos, viniste con todo el impulso del arranque, así que no te la creas tanto, pero bueno, la nata es así también. Sabemos que es muy un tipo muy sí, egocéntrico. Es bocón, además. La nata hace su juego. Le encanta su juego. Hacer eso. No es un tipo querido tampoco por el ambiente. digamos, hemos visto incluso editoriales mismos de gente de América 24. Rolando Graña en una editorial le dijo, es un, bueno, perdón, horario de producción al menor, pero es un gordo mercado hijo de puta, le dijo Rolando Graña en una editorial a La Nata, claro. Y tampoco es que Rolando Graña fue bastante crítico del macrismo, pero tampoco es que es un compañero no. del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ni hablar. ¿No? Es una realidad que no está bien visto en el ambiente de La Nata, que le rindió en algún momento, en el momento más virulento de Canal 13, uh-huh. uno de los momentos más virulentos de Canal 13 para con Cristina Fernández de Kirchner, digamos, La Nata bardeaba todo, cualquier sí. cosa ya en un momento, y luego perdió el timing, perdió el ritmo, perdió... Pero también fue perdiendo porque no era crítico con el macrismo. También, es también, como que es fácil, y creo que es un lugar conveniente para la prensa opositora cuando tenés un gobierno que no te gusta. Uh-huh. Digamos, hacer periodismo para todos en época de Cristina era mucho más fácil que hacer periodismo para todos en época de Macri. Claro. Porque no estás disputándole nada al poder de turno. Uh-huh. Te quedaste en el pasado, seguís con el tema los bolsos de López. Claro. Creo que ahora con Fernández en el gobierno le puede rendir un poco más PPT. Uh-huh. Vamos a ver cómo le va. Puede ser. Porque este es otro gobierno. Pero seguramente, oye, a ver, Cristina es vicepresidenta. Van a tener cosas para decir, informes, por más berritas que sean. Así que no sé. Pero ahora que le compita a Tinelli, ni en pedo. Claro. Bailando por un sueño siempre arrasó. A pesar de tener bajo rating para lo que se considera Bailando por un sueño, siempre fueron buenos números. Uh-huh. Digo, en ese sentido, si yo fuese Suar, no lo pensaría ni un segundo. Como claro. empresario. Tenemos que ver también qué quiere hacer Marcelo Tinelli, que primero que tiene muchas ocupaciones, es presidente de San Lorenzo, es presidente de la Liga de Fútbol, de la Liga Profesional. Sin otros almacenes que atender, digamos. Claro, obviamente sigue teniendo su productora y está en todos lados, digamos. Tiene muchos asuntos que atender. Y lo están castigando mucho también. En su momento, cuando fue candidato a presidente de San Lorenzo, en varias notas le decían, bueno, Marcelo... todos los noteros del corazón le preguntan, Marcelito, querido amigo, te quiero. Sí. ¿Cómo vas a hacer? Porque tenés cuatro hijos. Sí. Una familia que atender, un club que atender, una liga profesional de fútbol que atender, una productora que atender y varias otras cosas. Bueno, te vas a dividir en varias personas. Y decía, no, bueno, pero el programa se puede grabar y no sé. No le va a dar... el mismo, no le está dando por lo menos el mismo énfasis a su rol de conductor y productor como le está dando al rol futbolístico y empresarial, sí. incluso político, porque ha estado en el Consejo contra el Hambre, uh-huh. Ha tenido muchas iniciativas en ese sentido. Veremos qué posición toma. Lo que sí creo es que en cualquiera de todos esos aspectos hoy supera como producto a lo que puede ofrecer Canal 13, que lo poco que le queda es ahora La Nata y Mirtha Legrand. Ni hablar, que aparte también todas las producciones que tenían, que la iban a romper supuestamente como Separadas, creo que se llamaba, uh-huh. Digamos, la gran puesta de producción nacional, digo, en ese sentido está muy bien, que terminaron levantando porque no claro. hay posibilidades de grabar en este contexto. Claro, Y no ha pagado. Actores, técnicos, trabajadores de televisión, Polka no ha pagado. O ha pagado en partes, una realidad compleja, nada nuevo en la productora de Suar, en Polka, en Artear, en las distintas empresas del Grupo Clarín. Así que una realidad compleja la que tiene por delante Suar. A ver, en realidad siempre lo decimos, es perder menos, tampoco es que no, va a tener va a ir a la quiebra, no. El problema es justamente, y lo reiteramos como tantas veces lo hemos hecho, que aduce la necesidad de la ayuda para el trabajo y la producción de los ATP y no la necesita. Tiene dificultades para el pago de sueldo, es solamente una excusa para no hacerlo en tiempo y forma. Exacto. Pero bueno, no somos programadores de Canal 13. Yo igual prefiero mil veces Bailando por un sueño que periodismo para yo todos. Era hincha de Bailando. La gente me critica, yo veía Bailando por un sueño. No, todos los días. pero cada tanto. No, las polémicas que se generaban estaban buenísimas aparte. Hubo muchas. Digamos, es uno de los productos más exitosos de la televisión argentina, sin duda alguna. Estaba bueno porque tenía que ver con el baile, digamos, veías cosas muy lindas, otras cosas bastante pedorras, depende del participante, ¿no? Pero estaba bien armado. Pero además, si lo hace el otro día, no sé cómo, no me pregunten cómo, pero llegué a un producto de la televisión alemana. Sí. Que eran un montón de tipos en ronda, como por equipos, de estos programas de juegos y competencia. Ah, y sí. Tiraban una pelota en el medio y tenían que, alguno de todos, atraparla. Obviamente en eso se daban choques, cruces, y era algo muy sonso. Sí. Y era un show televisivo, y era Alemania, es decir. Y Italia, por ejemplo, en la RAI, en una de las televisoras más importantes del mundo, tiene un programa en el que estuvo Diego Armando Maradona bailando.